Los episodios nacionales, como todos ustedes saben, son novelas de ficción construidas alrededor de un hecho histórico real, pero sobre todo concebidas como instrumento para contar el efecto de ese hecho histórico real sobre la vida cotidiana de la gente corriente, ¿no? Benito Pérez Galdós nos enseñó a contar desde abajo. Nos enseñó que la vida cotidiana de los pequeños españoles son un camino para contar la gran historia pública de las naciones, de la nación española, ¿no? Que es de la que él contó, ¿no? En los episodios nacionales se cuentan historias, grandes momentos de la historia del XIX, como las batallas, como las revoluciones, como las guerras carlistas, los momentos culminantes, y aparecen los grandes personajes de la historia real, los generales, las reinas, los reyes, los ministros. Pero esos personajes nunca son los protagonistas de las novelas. Son siempre personajes secundarios. Algunos, a los que don Benito quiere más, son personajes que ocupan más espacio y otros son más accesorios. Claro que por mucho y muy alto que gritara ¡muerte al fascismo!, el Orejas no tenía que levantarse a las 6 de la mañana para poner el cocido en el fuego, ni despertar a Isabel para dejarla encargada de los pequeños, ni abrir el almacén de la calle Hortaleza a las 8 en punto, ni cerrarlo a la 1:30 para volver a casa corriendo a recoger 3 tarteras, ni llevarle una a su madre y otra a su hermano a sus respectivos cuarteles para liquidar la suya de pie en la trastienda 3 minutos antes de abrir otra vez, ni llegar a su casa a media tarde para encontrárselo fumando con sus amigos en el cuarto de estar. El Orejas no había tenido que abandonar a los 14 años un trabajo que le gustaba para hacerse cargo él solo de los trabajos de los demás. Todo eso le había pasado a la tonta de Manolita. Al Orejas no.